cariñito precioso, mi dulce bombón. Yo te quiero y te adoro con cierta ilusión por tu tierna carita y tu fiel corazón, por tus pieses, por tus manos, por tu alegre pasión. Ay, cosita, ay, chiquita, bonita, ay, reinita, ay, carita, ay, mamita, ay, pancita, ay, bombón. Cuando rías, cosita, recuerda un montón que te quiero y te adoro con cierta ilusión. Porque siento en el viento tu dulce canción. Ya te quiero, ya te adoro.